no se me ofenda, no desprecie su amor, comprenda. Es usted muy bella, es usted perfecta, pero entienda que yo busco otra senda. Un amor temprano, olor a fresa, un amor natural. No la puedo querer como a ella. Una flor artificial, así es usted. Fiestas, restaurantes y un concierto a las 10. Y al final de esta función, ¿quién sería yo? Un joven y oscuro ser. Pero qué pena.